Después de completar la revisión de este módulo, se incluye un cuestionario para quienes deseen obtener el certificado de finalización. La nota aprobatoria es del 80%. La prueba se puede intentar tantas veces como sea necesario. Como participante, puede seguir el progreso de sus calificaciones individuales en la sección de calificaciones. Un foro de discusión estará disponible para que intercambie ideas. Además, una sección con recursos complementarios está disponible si desea explorar más en algunas áreas presentadas. Espere dedicar aproximadamente 8 horas a este módulo. Al completar el estudio de este módulo, el participante podrá 1. Explicar la importancia económica de la economía digital en el desarrollo de políticas en lo que respecta a Internet. 2. Distinguir la división norte-sur que se encuentra en la economía digital global y las estrategias para enfrentar la brecha digital. 3. Enumerar acciones para ayudar a aliviar las economías y comunidades en subdesarrollo para disfrutar de los beneficios de una economía digital. 4. Mencionar la importancia de la revolución móvil en los países desatendidos y su impacto en el desarrollo de su economía.